Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique en esta jornada de viernes 2 de junio. El candidato a la alcaldía de Andalucía por sí, José Antonio Bautista, ha dado a conocer sus reflexiones acerca de los resultados electorales, de los que destaca que los ubriqueños no han querido mayorías absolutas y que se abre, por tanto, un abanico de posibilidades de las cuales no descarta ninguna y se muestra abierto a alcanzar acuerdos tanto con el PSOE como con el Partido Popular. Si creen oportuno, ha dicho, pueden contar con Andalucía por sí. Estamos con la mano tendida y dispuestos a ver cuál es el proyecto de futuro que se plantean. De esta forma se mostraba un José Antonio Bautista, quien ha querido dejar claro que lo primero que van a mirar es el proyecto, qué es lo que quiere cada una de las fuerzas para Ubrique, y dependiendo con la compatibilidad que tengan con lo que han defendido estos años atrás, tomarán la decisión. Consciente de que son la fuerza que decidirá hacia qué lado se decanta la balanza, el candidato andalucista ha manifestado que lo que quieren hacer es llevar a cabo su proyecto, el cual creen que es el más bonito e ilusionante. Otra cosa es cómo van a hacerlo, si con acuerdos o en la oposición, y eso dependerá de las decisiones que otros partidos tomen, puesto que, reitera, no nos cerramos a ningún tipo de acuerdo. Por último, ha señalado que están a la espera de que se pongan en contacto con ellos y apuntan que prácticamente ninguno de ellos ha tenido a bien hacer una llamada para sentarse. El hecho de haberos convocado hoy es para hacer algunas reflexiones con respecto a los resultados que hemos tenido en la última campaña electoral, ¿no? Lógicamente, por parte de los ubriqueños ya se ha depositado su voluntad y ya sabemos exactamente qué es lo que han querido. Y ahora, pues como decíamos anteriormente, ¿no? Ahora nos toca reflexionar a los partidos políticos, ahora nos toca reflexionar a los grupos que hemos conseguido representación en el Ayuntamiento de Ubrique y trabajar para que, bueno, pues los ubriqueños se sientan identificados con las decisiones que tomemos de cara al futuro. Ahora mismo, como decía anteriormente, el pueblo se ha pronunciado y ha sido muy claro. Y la primera conclusión que se saca es que no han querido mayorías absolutas. Teniendo en cuenta eso, pues lógicamente se abre un abanico de posibilidades. Entre otras, pues que el Partido Socialista decida gobernar solo, que al ser la fuerza más votada, pues tiene total legitimidad para intentar que eso sea así. Por otro lado, si creen oportuno, pues podrán contar con Andalucía por sí, que nosotros estamos aquí con la mano tendida, como hemos dicho siempre, y estamos dispuestos a ver cuál es el proyecto de cara al futuro que se plantean. Y después, por otro lado, pues también está el proyecto del Partido Popular que decida que ellos aspiran a gobernar, que quieren gobernar y que nos tengan en cuenta a la hora de presentar cualquier propuesta, cualquier proyecto de cara al futuro y de cara al gobierno que se establezca en los próximos días. Nosotros, por nuestra parte, sí que hacemos unas reflexiones, ¿no? Y es que, en primer lugar, el Partido Socialista ha perdido 3 concejales, que se dice pronto, y por lo tanto ha perdido la mayoría absoluta. Por otro lado, el Partido Popular, a pesar de que sube 3 concejales, también ha perdido votos con respecto a las autonómicas. Y después Andalucía por sí, que hemos conseguido 2 concejales y estamos en la disposición de poder ser la fuerza que decida si la balanza se decanta hacia un lado o hacia el otro. Nosotros tenemos muy claro que lo primero que vamos a mirar es el proyecto. Nosotros lo único que nos interesa es el proyecto de futuro, el proyecto de Ubrique, qué es lo que quiere cada una de esas fuerzas políticas para Ubrique, y dependiendo de cuáles sean los proyectos que se planteen y la compatibilidad que tengan con respecto a lo que nosotros hemos defendido durante la campaña y durante estos años atrás, pues tomaremos la decisión que creamos oportuna. Nosotros queremos llevar a cabo nuestro proyecto. Nosotros creemos que nuestro proyecto es el más atractivo, es el más bonito, es el más ilusionante y vamos a luchar para llevarlo a cabo. Cosa diferente es cómo lo llevemos a cabo. Si en gobierno, si en oposición, si con acuerdos puntuales, eso ya dependerá de la reflexión que hagan el resto de los grupos políticos y dependerá de las decisiones que ellos tomen. Nosotros tenemos la mano tendida, nosotros no nos cerramos a ningún tipo de acuerdo. Estamos a la espera de que se pongan en contacto con nosotros, que de hecho a día de hoy pues prácticamente ninguno de ellos ha tenido a bien el realizar ninguna llamada para sentarnos y para dialogar con respecto a qué es el planteamiento de futuro que tienen o cuáles son las preferencias que se tienen por parte de estos grupos políticos. Y bueno, pues estamos esperando a que ellos pasen ya del estado de soberbia que hemos tenido anteriormente o del triunfalismo con el que pueden haber afrontado una vez conocidos los resultados y que, bueno, pues pongan los pies en el suelo, que empiecen a pensar en Ubrique, que empiecen a pensar en el futuro, y pensar en Ubrique y pensar en el futuro, pues lógicamente pasa por acatar la decisión que han tomado los ubriqueños, que no es otra, sino que nos sentemos los grupos políticos, que nos sentemos los concejales que hemos tenido representación en estas últimas elecciones y que a partir de ahí nos pongamos de acuerdo, porque vuelvo a insistir, no hay mayorías absolutas que valgan en esta legislatura y por lo tanto tiene que ser una legislatura de consenso, tiene que ser una legislatura en la que se escuche a todos los grupos políticos y principalmente los andalucistas, que hemos venido defendiendo eso desde años atrás, pues ahora vamos a predicar muchísimo más con el ejemplo. Vuelvo a insistir, nosotros estamos con la mano tendida a ambas fuerzas políticas, estamos esperando y sin ningún problema tomaremos las decisiones que tengamos que tomar y no nos temblará el pulso a la hora de hacerlas llegar a los ciudadanos en virtud de las exposiciones o de las explicaciones que se nos den por parte de todos los grupos políticos. Y vuelvo a insistir, estamos abiertos, estamos esperando a que se pongan en contacto con nosotros y una vez que nos sentemos, pues haremos las reflexiones oportunas y tomaremos la decisión que corresponda. En el día de hoy hemos conocido los datos del paro en Ubrique, que ha descendido en 29 personas durante el último mes. Estos datos nos dejan un total de 1.420 desempleados en nuestra localidad en el mes de mayo, de los cuales 671 corresponden al sector servicios y 600 al de industria. En cuanto al sexo, 889 son mujeres, mientras que 531 son hombres. El paro en Ubrique afecta mayoritariamente a aquellos que tienen 45 años o más, con 913 desempleados. La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique ha procedido al sorteo de las 6 patacabras diseñadas por Lidia Pérez dentro de la campaña con motivo del Día del Petaquero, llevada a cabo en colaboración con la Oficina Municipal de Turismo. En total han sido 2.135 los tickets presentados en una urna que ha estado habilitada tanto en la Oficina de Turismo como en el Mercado de Abastos y en la Avenida de España. Para participar era necesario realizar una compra superior a 5 euros en cualquier pequeño establecimiento de la localidad. El año pasado fueron 1.770 más aproximadamente, y este año hemos aumentado a 2.135 la cantidad, así que toda la campaña del Día del Petaquero hemos ido sumando más, cada vez más personas que han participado, y esta es la tercera edición y nada, pues ahora pues a sortear ahí todas las personas que sean agraciadas, enhorabuena, y como somos todos, casi todos pertenecemos al gremio de la marroquinería, pues qué mejor manera de celebrarlo que con un algo tan simbólico como es nuestra patacabra, y en este caso diseñada por Lidia Pérez, que es estupenda el diseño y me gusta muchísimo, y así que para felicitar a nuestros petaqueros, y yo como petaquera también, pues desearle también un feliz día a todos ellos. Sí, el año pasado también lo hicimos de esa manera, la verdad que acercar todavía más a las personas a que puedan participar, y siempre es un éxito, la verdad que siempre es un éxito todas las actividades que hemos hecho y sobre todo la campaña del Día del Petaquero, que es algo tan bonito para nosotros este regalo, que creo que a la gente le gusta mucho participar, y la verdad que sí ha sido los tres sitios que tú has comentado, la Oficina de Turismo, el mercado, y para, como te he dicho, para llegar a más gente todavía más, pues en el centro de la Avenida España, y ha sido, como tú has podido comprobar, muchísimos tickets, así que la dinámica solamente era comprar cualquier pequeño o mediano comercio de nuestra localidad y poner su nombre y su número de teléfono para ahora, cuando tengamos el sorteo, pues poderlo llamar. El próximo 9 de junio, en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía y de 5 de la tarde a 8, se situará en la Plaza de las Palmeras el autobús del emprendedor, que presta asesoramiento 100% gratuito a autónomos, desempleados y pymes, dentro del proyecto Más Emprendimiento, Más Andalucía, que desarrolla la Asociación de Trabajadores Autónomos y la Confederación de Empresarios de Andalucía junto con la Junta de Andalucía. El bus recorrerá un total de 23 municipios andaluces hasta el 30 de junio. Con la financiación de la Unión Europea, Europea, Fondos Next Generation y el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, esta oficina itinerante brindará servicios de asesoramiento técnico gratuito a profesionales autónomos y personas desempleadas con inquietud por emprender, con atención especial a los colectivos de jóvenes, mujeres y a las microempresas. Su propósito es promover el emprendimiento y el desarrollo empresarial en nuestra comunidad. Para ello, profesionales técnicos de ATA y CEA estarán desarrollando durante las próximas semanas acciones de asesoramiento, información, formación, sensibilización y divulgación para los usuarios. Esta iniciativa para el fomento de la cultura emprendedora tiene especial dedicación a las zonas rurales. Con la colaboración de los ayuntamientos, en cuyos municipios hará parada este bus del emprendedor, técnicos especializados de ATA y CEA van a desarrollar su asesoramiento personalizado y gratuito. Se va a hacer especial hincapié en la digitalización y la economía verde, el fomento de las redes colaborativas de personas trabajadoras autónomas y microempresas para mejorar su competitividad, así como el análisis de perspectivas económicas para detectar nuevos yacimientos de empleo. A largo plazo se persigue alcanzar un tejido empresarial andaluz más digitalizado, moderno y competitivo, con mayor protagonismo del emprendimiento juvenil en zonas rurales y mayor sensibilización sobre el emprendimiento femenino. Por otro lado, les contamos que el Patronato Municipal de Deportes ha publicado su oferta dentro del Programa Deportivo Municipal Verano 2023, que comienza el 26 de junio y cuyo plazo de inscripción se abre este martes, día 6, en el edificio de la piscina municipal, de 9:15 a 1 del mediodía y de 4 de la tarde a 8:15, en el teléfono 956-46-4589 o en el correo pmd@ayuntamientoubrique.es. De entre la oferta destacan los programas de natación, tanto para adultos, mayores, embarazadas, aquafitness, aquagym, nado libre o natación terapéutica, escuelas de fútbol, baloncesto y ludoteca más deporte, o los programas de fitness y gimnasia, entre los que se encuentran el aerofitness, funcional training, funcional running, pilates, GAP y la gimnasia acuática. Y por último les contamos que el CABU de Ubrique pone en marcha unas jornadas de puertas abiertas para aquellos niños y niñas nacidas en el año 2014. Durante este mes de junio, todos aquellos interesados en iniciarse en el deporte del baloncesto pueden acudir de lunes a viernes en horario de 7 a 8 y media de la tarde al pabellón municipal. Se realizarán entrenamientos encaminados a la formación de equipos de los niveles de tercero de primaria. El CABU y sus monitores entrenadores desarrollarán estas jornadas de iniciación y tecnificación para el conocimiento del juego y su formación deportiva básica. Al mismo tiempo, esperan poder inculcar en los jugadores y jugadoras el cuidado por las instalaciones y por el material del pabellón municipal a fin de garantizar su utilización en perfecto estado. Con la idea de la formación ya de equipos con los que queremos empezar a competir para la temporada 2023-2024. Y la categoría es de premini femenino y premini masculino. Si estamos pues de tercero de primaria, para el año que viene ya sería cuarto de primaria. Es una categoría que se le denomina valor sexto, donde se premian los valores y la deportividad para hacer ya un primer toma de contacto ya para la competición. Sí, la idea principal, estos dos primeros años, que sería tercero de primaria y cuarto de primaria, pues iniciarle en el deporte, una serie de horarios ya comprometidos y unos valores deportivos donde se premia la deportividad, el buen hacer en el campo, el respeto a las instalaciones, al árbitro, al otro equipo, a los auxiliares. Es una nueva campaña que lleva ya algunos años realizando la federación y parece que cuenta con el visto bueno de la mayoría de participantes, padres y todo. Sí, nuestra idea es a ver si pudiéramos en un par de años, aunque creo que vamos un poco rápido, pero bueno, no estamos teniendo malas sensaciones, de complementar todas las categorías por año, y empezar desde baby, y pasaríamos a pre-mini femenino, primer año de competición ya mini, y la competición mini, de ahí ya saltaríamos lo que es el baloncesto real de infantiles, cadete y junior. Me parece que este año, y con un poquito de suerte, podemos completar todas las categorías. En esa estamos. Sí, nos hemos llamado la mano a la cabeza porque de tener 3 o 4 equipos, pues ahora mismo hemos pasado, creo que son a 11, y en los proyectos para este año de federal serían casi 13 equipos. Una locura. Yo me acuerdo mucho de Fernando, porque tú sabes, él es el que dirige todo el tema burocrático, de licencia, de arbitraje, de organización con los horarios del pabellón, y también estamos haciendo un buen trabajo, creo, o lo estamos intentando, de que se incorpore gente joven para entrenar a esos equipos, dirigirlos, con el apoyo de Juan Luis principalmente, que es el director ahora mismo, que va a hacer funciones de coordinador de todas las actividades, de todos los entrenamientos, e incorporar gente joven, que creo que para este año pues podemos contar con tres importantes apoyos. Pues principalmente, que yo tome en contacto con el balón, con lo que es la organización de un equipo, lo que es el respeto a las instalaciones, lo que es conocer el deporte de equipo. Sí, la mayoría de los críos, pues bueno, juegan en el patio, algo en el colegio, pero lo que es el deporte de equipo, de familiarizarse con el roce entre 11 y 12 críos o grupo o niña, porque la actividad está encaminada tanto masculino como femenino del 2014. Y tomar contacto con un principio de competición, para ver si para finales de curso pues le podemos hacer alguna actividad ya encaminada un poquito al inicio de lo que es la competición. Algunos juegos de 3x3, juegos de 5x5. Ahí queremos en la última semana organizarle algo y que participen todos los niños y todos los mayores que están ahora mismo entrenando. Sí, en principio están de lunes a viernes. Unos irán de lunes, miércoles y viernes, otros martes y jueves. Iremos adecuándonos a los horarios y enseñándole más o menos un compromiso para que cuando llegue septiembre la base principal de que es asistir a los entrenamientos y ser serio, pues lo vayan ya adquiriendo. Pero en principio será una cuestión poco libre, porque ten en cuenta que la mayoría, me imagino, que tendrán que ciertas actividades extraescolares, como catequesis, inglés, música, otras actividades de los colegios, pues tendrán que irlas como coordinando con el horario que le vamos a establecer. Bueno, pues los padres, eso, que vayan con su mochila, si puede ser, su ropa de deporte, su botella de agua, ¿no? Ellos lo entregan en el pabellón y después se recogen a las 8:30. Y poco más, no si alguno hubiera valor, pues él se lo puede llevar, pero ahora mismo, gracias a la labor del patronato y del club y de ente particular, pues contamos con un buen material de balones. Y en ese sentido, pues estamos cubiertos y se puede trabajar bastante bien, incluso con 20 y 30 niños, que no hay problema de ningún tipo de material deportivo. Es todo, gracias por su atención y pasen una feliz tarde.